lo supe, yo no sé, pero lo supe, que vieron una lágrima en tus ojos. Qué pena no poder estar presente, presenciar como la suerte da la espalda una vez más. Tal vez te aprisionó el remordimiento y empiezan a flaquear tus sentimientos. Tal vez quisiera Dios que sea el comienzo de las cosas que yo pienso, te pondrán en tu lugar el caudal de llanto que por ti he perdido, ni llorando siempre lo puedes pagar. Vela derramado la primera lágrima, y ese es el camino que me va a vengar. Lo supe, yo no sé, pero lo supe, que vieron una lágrima en tus ojos. Qué pena no poder estar presente, presenciar como la suerte da la espalda una vez más. Lo supe, yo no sé, pero lo supe, que vieron una lágrima en tus ojos.